Impactante, les decía, conmocionante el texto que escribió y publicó en Twitter la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Leímos una buena parte, una parte sustancial de lo que ella había escrito, pero quería repasar algo en relación a las preguntas que ella se hace allí, ¿no? Recordemos que denunció que la casa original allí en Río Gallegos, que era de sus suegros, donde también vivió junto a Néstor Kirchner, fue atacada a patadas, digamos, la puerta, y también en paralelo se detuvo allí, la policía de Santa Cruz detuvo a un grupo de policías de la Metropolitana, sí, de la Metropolitana, la policía de la ciudad de Buenos Aires, que no sabían explicar muy bien qué estaban haciendo en Río Gallegos. Se pregunta la presidenta, ¿se está construyendo una fuerza paraestatal con apoyos de los servicios de inteligencia para perseguir a dirigentes que hemos sido funcionarios del gobierno anterior? ¿Es cierto que los dirigentes más conocidos del kirchnerismo estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia del gobierno de Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros? Y tiene un párrafo que sigue a estas preguntas que se hacen, ¿no? Preguntas retóricas de la expresidenta. Dice, fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de inteligencia, son una combinación antidemocrática que tiene como inevitable resultado una democracia de nula intensidad como nunca se vio desde 1983. Democracia de nula intensidad como nunca se vio desde 1983. Esto lo digo yo, lo dice Pérez, lo dice Juan, y es una opinión. Si lo dice una expresidenta, dos veces presidenta de todos los argentinos, es una denuncia gravísima, gravísima. Sigue el párrafo, dice, persecución ideológica y hostigamiento mediático, armado de causas judiciales de funcionarios del gobierno anterior a diestra y siniestra, que se dan de a patadas con la Constitución, los códigos y los más elementales derechos y garantías de cualquier ciudadano. Y si es necesario, cárcel, hasta que declares y hagas lo que ellos quieren. Insisto, Pérez, Juan, Domínguez, sería una opinión, sería una descripción, pero en boca de una estadista democrática surgida del voto popular con dos mandatos consecutivos, es una denuncia gravísima de la cual el gobierno de Mauricio Macri va a tener que tomar nota y dar algún tipo de respuesta. No pareciera, no habría que guardar demasiadas esperanzas, porque estamos hablando, y ello así lo describe la expresidenta, de servicios de inteligencia del gobierno de Macri. Ayer yo les comentaba que detrás de la abogada de José López había una historia. Había una historia, y me preguntaba yo también, ¿para quién empezó a trabajar José López después del 11 de diciembre del año 2015? Quizás desde mucho antes, no lo sé. Pero ¿qué pasó el día que se quedó sin trabajo López como secretario de Obras Públicas y asumió el gobierno Mauricio Macri? ¿Para quién trabaja o para quién trabajó López desde diciembre a esta parte? Y comentaba que había que poner el eje o el foco en esta abogada mediática. Algunos le dicen abogada hot. La verdad, independientemente de lo que haga con su vida privada, si canta, si le gusta vestirse más, menos, me parece toda una tontería eso, pero claro, es evidente que es una abogada llamativa, porque claramente la intención es que llame la atención, ¿no? Digo, uno de los programas con mayor rating de la Argentina ayer la tuvo como invitada. Es la abogada defensora del ex secretario de Obras Públicas, que aparece revoleando bolsos también de una manera muy llamativa en un monasterio de General Rodríguez, y que con los ojos desorbitados sale, como si saliera de una película obscena, muchos dicen, con un chaleco antibalas, con un casco, que encima aparentemente después pedía cocaína mientras estaba detenido, que se pegaba la cabeza contra la pared. Bueno, si alguien tuviera que guionar eso desde la ficción, sería muy difícil, tanta ocurrencia, ¿no? Tanta ocurrencia. Y esto parece guionado. Parece guionado. Recién hablaba Carlos Heller de que se acaba de votar la ley del arrepentido. Por lo menos hay allí un avance de esta ley, que yo entiendo que es una ley a medida de algunos personajes que van a recibir beneficios procesales en función de aquello que sirva o que aporte a este relato judicial que intenta poner al kirchnerismo, no en la historia, sino en el Código Penal. Y la abogada Fernanda Irene Herrera es para mí, y quería compartirlo con ustedes, un atajo posible a comprender algo de lo que está ocurriendo. Un atajo posible a comprender algo de lo que está ocurriendo. Yo tengo en mis manos una nota del año 1999 publicada por el diario Clarín. Esto no lo publicó ni Página 12 ni Tiempo Argentino. Esto fue publicado por Clarín en el año 1999. Es una nota firmada por Ernesto Martelli que se manifestaba, evidentemente, digamos, sorprendido, impactado, por una candidata del año 99, una candidata vicepresidenta del año 99. En ese tiempo, decía Martelli, esta candidata tenía 26 años, es abogada y escribana, pero en los últimos meses se dedicó a cantar música tropical y a ser candidata a vicepresidente de los argentinos. Como escuchan bien, esa abogada que tiene José López, esa abogada también salida, casi diría yo, de un libro de ficción, o de un guión televisivo muy bien armado, fue candidata a vicepresidenta de la Nación. Y lo que sigue acá, en la nota, es la descripción de sus saberes, sus conocimientos adquiridos en la Facultad de Derecho de Morón, donde estudió 10 años, o prácticamente, o algo por el estilo. Comenta que su hermano fue diputado provincial por el Modín de Aldo Rico. ¿Se acuerdan del Modín de Aldo Rico? Bueno, ella fue candidata a vicepresidenta por la Alianza Social Cristiana, que llevaba como candidato a presidente a un personaje, que quizá algunos de ustedes conozcan o alguna vez hayan leído algo. Para la política es una especie de James Bond de la política, porque siempre se presenta a elecciones y saca el 007 más o menos de los votos, ¿no? Entonces le dicen el James Bond de la política. En realidad es un denunciador histórico, un denunciador serial, que dice que es empresario y que dice que es peronista. Se llama Juan Ricardo Musa. La Alianza Social Cristiana, el año 1999, lleva como candidato a presidente a Juan Ricardo Musa y como candidata a vicepresidenta a Fernanda Herrera, ahora abogada defensora de José López. Y ahí me puse a revisar un poquito sobre las denuncias que habitualmente hace Ricardo Musa y que son generalmente generan mucha conmoción, que sirven a muchos jueces federales para armar causas. Ustedes recuerden que cada vez que se arma una causa se pueden pinchar teléfonos, se pueden hacer allanamientos, se pueden hacer diligencias, no importa lo desopilante que se denuncie. En la Argentina se han abierto causas por cuestiones insólitas, ¿sí? Y recordemos también que el fuero federal es un fuero dominado por los servicios de inteligencia. Recordemos todos estos detalles para que no se pierdan esta historia que les estoy contando, que quizá, por lo que yo pude ver, no la contó nadie, por lo menos en radio, en televisión, no la han contado de este modo. Ricardo Musa, ¿saben quién es? Es el abogado que denunció que Cristina Fernández de Kirchner mató de un disparo a Néstor Kirchner. Sí, no lo estoy inventando yo, ¿eh? Hubo una causa judicial por eso. También Ricardo Musa denunció por enriquecimiento ilícito a todo el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, denunció por enriquecimiento ilícito también a Diego Bossio, denunció a Kicillof por enriquecimiento ilícito. Es una máquina de hacer denuncias judiciales, ¿dónde? En el fuero federal. En el fuero federal. Y ahí es lo interesante, ¿no? Porque, ¿qué hace la ex candidata a vicepresidenta de Musa defendiendo al corrupto López? Es raro, ¿no? Es muy curioso. ¿Qué hace la abogada defensora de José López, el hombre del chaleco, el hombre de los bolsos, el hombre de los 9 millones de dólares? ¿En qué lugar de la travesía, digamos, se juntó Musa, el denunciador profesional, con esta abogada? Y ahí es donde yo quiero retomar la carta de Cristina, ¿no? cuando ella dice que hay fuerzas paraestatales, servicios de inteligencia, que están operando sobre aquellos funcionarios de su gobierno, y que de algún modo algo de todo esto se puede ver en esta abogada, vamos a decir, mediática, que fue candidata, que tiene un hermano que fue del Modín de Aldo Rico, y que ayer estuvo en el programa quizá de mayor rating de la televisión argentina, y se comprometió a pensar si iba a bailar o no junto a Marcelo Tinelli. ¿Para quién trabaja López? ¿Y desde cuándo López trabaja para esa gente? ¿Y quién fue el ex jefe operativo de la Secretaría de Inteligencia del Estado que prometió tomar venganza y meter presa a la presidenta? Ustedes recuerden, ¿no? Del 2014 en adelante, después del episodio Nisman, hay un proceso de depuración y de limpieza dentro de la CIDE, y hay un ex jefe operativo que se tiene que ir, que casualmente vuelve junto con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Para quién trabaja la abogada de López? ¿Para quién trabaja López? Yo no sé si alguien se había percatado de esto, pero todo el relato de las denuncias, varias denuncias que ha hecho Musa en la justicia, entre ellas la del asesinato de Néstor Kirchner a mano de la expresidenta, otra denuncia también que decía que en el mausoleo, allí en Río Gallegos, se escondía dinero. Todo ese relato fantasioso, ahora pareciera que se corporiza. Y eso sucede cuando hay servicios de inteligencia que construyen realidades, que manipulan personas y que generan las condiciones para condicionar, digamos, para influir sobre la sociedad y que se tapen otras cuestiones. Por ejemplo, y con esto cierro, hoy se estaba discutiendo en el Diputados, por ejemplo, la discusión era una administración, cómo se hacía para administrar los bienes provenientes de ilícitos. Y es obvio que la legislación para la administración de bienes ilícitos fue el blanqueo. Esos 375 mil millones de dólares que no han sido declarados, que han sido fugados, eso es lo que hay que administrar si algún día vuelve a la Argentina, por supuesto, ¿no? Esos son bienes provenientes de un ilícito que en principio es la evasión. Sin embargo, no se está hablando de eso en la mayoría de los canales, habla de López. Y cuando López decae un poquito, aparece la abogada. Y cuando la abogada va y hace su show, enseguida aparece otra causa judicial. Y ahora pareciera que todos los jueces y los fiscales federales se activaron y son súper valientes. 70 imputados por acá, 20 imputados por allá. Hoy escuché un fiscal, Dilelo creo que es, que dijo: estoy casi convencido en un 99,9% que voy a pedir el juicio oral para Vudú. ¿Qué sainete, no? ¿En qué sainete? ¿Dónde nos han metido? ¿Dónde nos han metido? Misteriosamente, hay una coordinación temporal en estas decisiones judiciales, y eso tiene que ver, para mí, con el proceso de demonización, de estigmatización y de persecución de los funcionarios kirchneristas. Pero voy a ir un poquito más, porque no es solamente sobre los funcionarios kirchneristas. Es sobre todo aquello que implique kirchnerismo en materia de políticas públicas. Sobre todo aquello que generó adhesión social del kirchnerismo. Porque los funcionarios, con estos jueces y con estos fiscales que hoy los quieren meter presos, en otras circunstancias seguramente van a poder zafar. Alguno quedará, otro no. Porque son jueces de una manera permeables. A todo. Pero creo que hay que tener muy claro lo que denunció nada menos que la expresidenta de la Nación durante dos mandatos consecutivos surgida del voto popular, hablando de fuerzas paraestatales, de servicios de inteligencia. Yo sé que esto es duro de escucharlo, pero detrás del show aparecen hilos, y esos hilos responden a alguien que maneja esos hilos, y responden de manera clara, más allá del show, lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. es la instalación de una fuerza operativa que con argucias de la inteligencia y de las operaciones de acción psicológica están produciendo un estrago democrático como no se vive, y esto lo dijo la Presidenta y yo lo comparto, desde el año 1983. ¿Vieron todo lo que había detrás de la abogada que algunos llaman hot? Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.